con nosotros Felipe Matio de la Secretaría de Desarrollo Humano. Un gustazo tenerlo. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Pablo. Bien, un gustazo tenerte en el programa. Hay un amigo, qué lindo tenerlo acá. También Ricardo Lagraña, del área de Deporte Social. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gustazo tenerte. Hola, Pablito. Un gustazo también compartir el espacio con vos. Ahí está. Bueno, mucho laburo, ¿no? Hay que trabajar mucho en lo social. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Estamos muy entusiasmados en el proyecto que estamos llevando adelante a través del programa Relevar. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos sumamos en lo que aportamos nuestro granito de arena del área de deporte, uh-huh, puntualmente deporte social. En escenarios complejos, ¿no? Cuando hablamos de las cuestiones económicas y financieras, ¿es un espacio de contención terrible el deporte o no? Sí, mira, esa es un poco la idea. Uh-huh. Si nosotros vamos acompañando al programa Relevar, uh-huh, que realmente considero que es un programa muy, muy interesante, uh-huh, muy completo, porque eso permite tener datos reales y, uh-huh, concretos de cada familia, de cada persona. Es decir, como se dice, sabemos los números y sabemos quiénes, uh-huh, son, con nombre y apellido, y los lugares también. Entonces eso permite en una mesa de trabajo de 15 áreas del municipio empezar a buscar respuesta inmediata donde se necesita, hacer un abordaje rápido y también en otras áreas planificar a mediano y largo plazo. Uh-huh. En eso estamos nosotros involucrados en la parte de deporte, donde en algunas situaciones puntuales hemos tenido respuestas rápidas, uh-huh, lugares donde consideramos que los niños necesitan mayor contención, bien, en este caso en la parte deportiva recreativa. Uh-huh. Así que estamos muy entusiasmados en el programa, uh-huh, y bueno, con mucho compromiso, uh-huh, en la actividad que llevamos adelante. Perfecto, Ricardo. Felipe, bueno, programa interesante este, ¿no? Ahí lo explicaba Ricardo. Manejar mucha data para después aplicar políticas con respecto a diferentes temas que abarca mucho más, y lo dijo, de 15 años. Contanos un poquito puntualmente para el oyente el proyecto Releva. Bueno, por ahí, siguiendo la misma línea de lo que estaba comentando Ricardo. Hablé bien el micrófono. Dale, Felipe, ahí está. Que te estamos grabando, ojo, te estamos grabando. Siguiendo la misma línea de lo que venía comentando Ricardo, parece que es, por un lado, datos, uh-huh, datos que es la base de la planificación, uh-huh, pública para lograr hacer políticas que realmente impacten, uh-huh, la sociedad, en buen sentido. Y por el otro, la rápida capacidad de acción, porque no es solo el dato, sino a medida que se va censando, relevando barrio a barrio, uh-huh, lo que se va haciendo es llevar soluciones concretas a problemas concretos. Así ha habido casos... Palo a palo, no cara a cara, ¿no? Sí, van directo al vecino, que eso no deja de ser un dato importantísimo, ¿no? No, por supuesto. Uh-huh. Mirá, los operadores territoriales, que son los chicos que se dedican a hacer, uh-huh, los relevamientos, uh-huh, están muy, muy bien preparados, bien, y sí, barrio a barrio, cara a cara, persona, uh-huh, a persona, para tratar de tener la mejor calidad posible de ese dato. Uh-huh. En base a eso, que la verdad no lo hacemos nosotros, sino lo hacen los operadores territoriales, uh-huh, que son los que le ponen la cara realmente al proyecto. Captando toda, exacto, la info, ¿no? Nosotros a veces los acompañamos en los barrios, bien. Puntualmente orientado a la cuestión deportiva, pero en sí nosotros hemos detectado varias necesidades y nos estamos con un grupo compuesto por varias personas, ¿no? De cultura, educación, bien, desarrollo social, el departamento de juventud. Una cuestión de la vinculación estratégica, ¿no? Esto de decir, hemos desarrollado programas que van más allá del dato, más allá del abordaje, que nos permiten tener esta vinculación estratégica del municipio con los barrios que se van relevando y abordando. ¿En qué altura estamos del proyecto? Ponele, ¿viste? Hablamos de tantos barrios de Concordia, ¿cómo estamos en eso, en la cantidad de barrios relevados? Y actualmente, yo no recuerdo bien, pero... Para aproximado. Sí, que entre 14 y 15 barrios, uh-huh, relevados, uh-huh, que, uh-huh, que vienen con el impacto. Y por ahí, como te decía, de la cuestión de la vinculación estratégica, nosotros desarrollamos tres programas, uh-huh, ¿no? El programa de lo que es la sensibilidad turística, uh-huh, que logramos articular con la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Subsecretaría, uh-huh, de Turismo. Uh-huh. Nosotros encontramos una realidad que muchos chicos, sobre todo de la ciudad, no conocían. lugares claves culturales de la ciudad. Estoy hablando del Parque San Carlos, la Costanera. Entonces articulamos con la Subsecretaría de Turismo el recorrido turístico del bus turístico, ¿no? Puntualmente que sale de los barrios que se van relevando. O a veces va adelante. Es decir, se va anticipando. Claro, se va anticipando un relevamiento para lograr esta vinculación. Y por supuesto que esto fue un programa que se llama Explorar Concordia, que lo probó también el Encotur. La verdad que sin la ayuda del Encotur no se podría realizar y aparte tener la vinculación. El espíritu del Encotur está bueno, ¿no? Pata privada, pata estatal. Exacto. Ese es uno de los programas, ¿no? Se lleva directamente a los lugares relevados, a hablar directamente con la gente, se organizan las reuniones y esos chicos tienen la experiencia los sábados. Generalmente los sábados por la mañana o por la tarde, depende. Y es el mismo servicio que tendría un turista que viene, por ejemplo, de Buenos Aires. Sí, nos contaron que había chicos que no conocían la plaza, imagínate, el otro día. Vos decís, wow. Con guías turísticos, con recorrido dentro del castillo, después se hacen juegos con la Subsecretaría de Deportes, y después se le da un refrigerio también, que son donaciones de privados. O sea que hay una articulación también con eso, sobre todo agradecerle a una distribuidora y a Ross Dos Hermanos, que nos, siempre nos acompañan con los snacks. ¿No puede ir a otro programa que se están haciendo? No sé si Ricardo. Dale, Ricardo, contá. A mí me parece que esto de manejar datos para después aplicar políticas que tengan que ver con educación, lo deportivo, lo cultural, salud, si querés, me parece extraordinario. Ir ahí a donde está el núcleo. Lo que te quiero preguntar, Ricardo, es: ¿hay mucha diferencia de idiosincrasia en los barrios? Es decir, che, este acá tenemos un drama que avanzar con... ¿Hay que hacer esa lectura? Sí, mira, primero nosotros consideramos que el deporte es una herramienta fundamental en contención de los niños, jóvenes, sobre todo en lugares estratégicos como los barrios populares donde estamos llegando. Es una actividad que los seduce mucho, que tenemos la posibilidad de nuclear los chicos y sacarlos de la calle. Pero no solamente eso tenemos pensado. Armamos un programa que estamos articulando con cultura, educación, como dijo Felipe, el Departamento de Juventud, Desarrollo Social. Y empezamos a hacer un acompañamiento del relevar con una kermés itinerante inicialmente. Entonces se hace el relevamiento, abordaje de salud y después aparecemos nosotros siguiendo un vínculo del municipio con el vecino, con el barrio. Eso nos lleva a trabajar con 100 y pico de chicos en cada actividad, en los barrios, y nos sorprende mucho el acompañamiento de la familia. Es decir, si hay 100 chicos, normalmente hay más de 60 padres que nos están acompañando. Entonces eso es una primera instancia donde, bueno, le brindamos actividad deportiva, recreativa, cultural, educativa. Y nos empieza a hacer mantener un vínculo con el vecino. A partir de ahí vamos detectando, para tratar, si no hay específicamente profes o talleristas culturales, empezar a articular para ver que se den las condiciones, obviamente, de poder llevar un profe o un tallerista para darle continuidad al vínculo, ¿no? Y la idea es, primero, eso nos lleva a tener personas capacitadas para trabajar en distintos lugares, con el perfil que tiene que tener para trabajar en esos lugares. Pues fíjate vos que talleristas y profes no trabajan en playones, ya vamos a trabajar directamente en campitos. Entonces ahí donde nosotros decimos que el Estado tiene que llegar donde realmente se lo necesita, y en los barrios populares. Y eso nos va a permitir, si logramos mantener un buen vínculo entre profesor y alumno, en poder detectar otras problemáticas que muchas veces no la vemos o no la dicen. Entonces, al haber un vínculo fuerte, empieza la confianza. Empieza la confianza con los chicos, los jóvenes, y aparte también capacitar al profesor o al tallerista en detectar algunas problemáticas que muchas veces los chicos no lo dicen, pero lo manifiestan con actitudes, como para que nos permita pasar esa problemática al área que le corresponde y tratar de hacer un abordaje integral. Hoy muchos de los pibes ni un vínculo con el deporte, ni con clubes, ni con nada. Hoy el contacto con el deporte se genera a través de estos espacios. Muchos de los, algunos estarán obviamente en clubes, pero están alejados de estas actividades. Está bien la pregunta. Vos sabés que nosotros, el área de deporte social, consideramos que en este aspecto a veces se dice deporte federado y deporte social. Yo creo que hay algo intermedio, que es el deporte donde los chicos no pueden, por cuestiones económicas, llegar a un club, pero no están en territorios tan complejos como en los barrios que estamos trabajando. Después sí, hay lugares donde el Estado no estaba llegando, los chicos no tienen opciones de estar únicamente en el barrio, y ahí es donde nosotros estamos trabajando, y ahí es donde consideramos realmente lo que es el deporte social, donde el chico, si no es la participación del Estado, no tiene chance de hacer una actividad deportiva recreativa. Entonces es un poco el desafío nuestro. Fuerte. Bueno, Felipe, esto tiene continuidad, esto sigue. Me gustó esto que planteabas de, se mueve un gran engranaje atrás de todo este proyecto Relevar, ¿o no? Salud, deporte, porque fuiste nombrando educación, el área de los jóvenes, que me parece fundamental que participen de esto. Esto está bueno porque se articula con diferentes áreas, ¿o no? Sí, esa es una de las premisas, ¿no? Es la articulación entre todas las áreas, que las áreas no sean compartimientos estancos, sino que se puedan ir nutriendo de estos datos, y en base a eso la capacidad de acción. Si vos me da a pensar, yo creo que hasta en el mediano plazo se va a ver varias modificaciones en el sentido de poder atacar realmente los problemas reales. La verdad es que tenemos muy buena perspectiva en ese caso. Llegó un trabajo. Y hoy, porque está bueno lo que estás diciendo, hoy se empieza a hacer una lectura de estos problemas reales ahí. Ricardo nos deja un escenario complejo, pero obviamente estamos en un escenario muy complicado en lo que tiene que ver la cuestión económica. ¿Se empieza a hacer una lectura fuerte hoy de la necesidad o la demanda de los barrios? Sí, a ver, hay una, barrio a barrio va a tener, como vos dijiste, una idiosincrasia, claro, y una particularidad. Que tienen particularidades y en base a esto, nosotros si bien en un momento el programa de Kermés, que es esta fiesta en el barrio, ¿no? Con la articulación entre distintas áreas, se utilizaba al cierre, por ejemplo, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que hay barrios en los cuales se lo necesita primero, antes de que lleguen los operadores territoriales, por ejemplo, por una cuestión de esta vinculación estratégica. Otros barrios que se lo hace al cierre, otros barrios que por ahí es más común, por ejemplo, la cantidad de chicos. Hay barrios que tienen mayor población de niños y otros que tienen mayor población de adultos. Es decir, siempre se trata de llegar a los barrios más vulnerables. Primero, es la prioridad. Y a esos lugares difíciles donde cuesta llegar. Obviamente esto se realizó en base a un diagrama, que nos vamos a ir estas zonas, esto es así. Sí, se inició por la zona noroeste de Concordia, lo que se define como el cuadrante número 7. Todos los barrios, creo que Llamarada fue el primero, Las Viñas, toda esa zona. Y después, bueno, tuvimos el parate ahí que me perdí un poco porque, claro, vino la situación de la inundación. Sí, sí. Se arrancó con la inundación y ahora, ahora está calmando. Dos inundaciones desde que va la gestión. Y después, ahora se relevó también zona sur, carretera, ruta, bien, el tiro federal, ex aeroclub. Y esto cuando se plantea, porque a mí me parece una herramienta buenísima esto de los abordajes territoriales, que van las áreas. También una herramienta clave, ¿o no? Sí, el abordaje territorial es fundamental. Por ahí nosotros puntualmente hacemos el abordaje desde esta perspectiva, ¿no? De la perspectiva desde, yo le diría, del desarrollo humano propiamente dicho, es decir, actividades que tienen que ver con fortalecer el vínculo, es decir, no solo se viene a hacer un abordaje de salud, no solo se viene a hacer un relevamiento, sino que intentamos llevar esta cuota de un día distinto, de actividades, de otros servicios, por así decirlo. Tenemos, hay un grupo de chicos que es lo último que se ha incorporado, de peluqueros, que van una vez a la semana a distintos lugares. Entonces, no es solo la cuestión del bus turístico tiene esa función, uh-huh. la kermés tiene, son otros servicios más que hacen al desarrollo humano de la persona, uh-huh. al desarrollo cultural, digo, un uh-huh. recorrido turístico conociendo tu ciudad de primera con guías profesionales, uh-huh. te desarrolla como persona, ¿no? Uh-huh. Estas fiestas en los barrios, ¿no? Te muestran que el deporte va más allá del hermoso deporte uh-huh. más popular de Argentina, uh-huh. que es el fútbol, que me encanta. Pero también los juegos. A nosotros nos gusta el básquet también, ¿eh? Ojo, no, no, sí, o no. Sí, señores, los juegos, los juegos recreativos, ¿no? Uh-huh. Los juegos culturales, hay uh-huh. estaciones culturales que tienen que ver con esta cuestión de folclore, por ejemplo, uh-huh. una tradición. O sea, se intenta llevar estas miradas distintas uh-huh. a los barrios, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ya están, pero se los fortalece. Uh-huh. Venimos con este paquete de actividades, ¿no? Uh-huh. Alineamos dentro de la parte de nosotros de este desarrollo humano, ¿sí? Esta vinculación. Se saca lectura de por ahí la necesidad de, no te digo grandes obras, pero plantean esto también, sacan esa data también, o pasa exclusivamente por el tema de lo que puede ser contención, actividades. Sí. Viste que la salud hoy es clave, si bien Concordia tiene una estructura importante en centro de salud, pero mucha gente no va, por eso está bueno que vayan ahí a los barrios. Pero ¿se saca esa demanda también? Sí, a ver, demandas hay varias. Por ahí uno, como dijo Ricardo, busca aportar su granito de arena del área desde que le toca. Se sabe que las otras áreas están trabajando. Bueno, pero mucha vinculación, eso está bueno. Probablemente serían ellos los que deberían expresarte uh-huh. y profundizarte en esos temas. Uh-huh. Nosotros por ahí te podemos, esta cuestión de la vinculación estratégica, que a través uh-huh. de esa vinculación en realidad lo que nosotros buscamos es la profundización de, uh-huh. de los datos también, porque uh-huh. como decía Ricardo, un profesor te puede detectar cosas en el día a día sí. o en estos mismos eventos, muchas veces al estar cercano, una apertura de confianza, se genera, esa confianza, esta vinculación tenga. Estratégica tiene que ver con esta confianza para seguir sumando datos y después se derivan al lugar donde corresponde uh-huh. y esa área ejecutará de la manera que crea correspondiente, uh-huh, es decir, uh-huh. la cercanía con la persona te permite tener esa vinculación. Uh-huh, uh-huh, por ahí, por eso nosotros lo abordamos desde esta perspectiva. Uh-huh. Sí, demanda. Sí, hay. Sí, no, por eso la perspectiva y las políticas que se aplican uno las uh-huh. entiende, pero viste que hay una demanda de la gente de decir, che, vamos por acá. Los playones deportivos en una época era una demanda importante y uno celebraba porque eran muchas madres las que pedían, ¿te acordás? Sí. Che, vamos a avanzar, vamos a armar un espacio de deporte y que iba en relación directa a la contención de los hijos. Esto era así, ¿te acordás? Sí, mirá, yo quería aclarar algo con respecto a la actividad que pretendemos desarrollar, uh-huh. no solo con la kermés itinerante, sino de deporte en general. Cuando se habla de deporte social, los objetivos son diferentes. Es decir, por ahí no centralizamos tanto en un deporte específico, sino sí en la recreación, uh-huh, uh-huh. porque la idea y el objetivo de esto es que sea inclusivo y participativo. Bien, entonces bien. Por ahí nosotros podemos encontrar en un barrio de que ponemos un profe de cierto deporte y capaz a los chicos no les gusta ese deporte, no lo seduce o no tienen las habilidades como para hacer ese deporte. Entonces, como pretendemos incluir que participen todos, entonces por ahí apuntamos más a lo recreativo que a lo deportivo. Uh-huh. Ricardo, y también apelando a tu experiencia, ¿y la conformación del equipo cómo está? De tu equipo de laburo ahí con Felipe, porque viste que tienen que tener sus particularidades los profes que van ahí a lidiar con problemáticas sociales, en algunos casos gravísimas que ni nosotros nos imaginamos. ¿Es importante la conformación o no? Sí, mirá, yo juego mucho con el perfil de la persona que tiene que estar en esas clases de actividades, como en el equipo nuestro, uh-huh. y acá resalto algo que creo que vos comentaste, que para nosotros es muy importante, es decir, está conformado por 6 áreas, uh-huh. pero lo bueno es que todos tenemos el perfil social, uh-huh. es decir, y nos gusta mucho la incorporación de jóvenes, uh-huh. el Departamento de Juventud, me parece muy interesante porque desde jóvenes empiezan a tener un perfil social y pensar en cómo ayudar al otro, me uh-huh. parece muy valorable. Uh-huh. Eso del equipo nuestro. Con respecto a los que van a trabajar en territorio, que son los que más tiempo queda, que son los profes talleristas, sí realmente se está buscando el perfil, como también nosotros charlamos mucho con respecto a los referentes, a los vecinos de los distintos barrios, que nos acompañen en esta movida. Porque si nosotros ponemos un profe con el perfil, con las ganas y todo lo demás, en un lugar, sobre todo como te contaba, que no es el ideal para trabajar, complejo, es muy complejo, y si no está acompañado con el vecino, seguramente no va a tener el impacto que nosotros pretendemos de tener. Entonces es un trabajo de todos lados, de concientización del vecino, de la importancia de que nos acompañen, de que formen parte de esto, que también es interesante, y que acompañen al profe. Entonces nosotros logramos un grupo de trabajo, no solo del profe, sino de los vecinos, que me parece muy importante. Sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, eso está bueno, ¿no, Felipe? El tema es que el vecino te tome como que vos venís para dar una mano al barrio, ¿eh? Así, directo, eso es importante, ¿no? Háblame también, Felipe, del equipo, esta conformación de equipo, lo mismo que dijo, porque vos tenés los pibes que van cara a cara a sacar el dato a los vecinos, que también tienen que tener sus particularidades, no es para cualquiera, como se dice. Es importante esto, ¿no?, la conformación de equipo. No, por supuesto, todos los trabajos... para mí que se hacen bien, tienen que ver con los equipos, ¿no? Por ahí puntualmente de lo que es el equipo de operadores territoriales, ellos tienen su coordinación, donde se encuentra Rocío, que sería, me parece, la más idónea para contarte bien todo el desarrollo. Nosotros lo que pretendemos hacer es acompañar con esta articulación. Nuestro equipo son... esta articulación entre las distintas subsecretarías, ¿no? Cultura, Educación, Desarrollo Social, el área de juventud, es nuestro equipo que se reúne semanalmente con esta lógica de trabajo, ¿no? Esta vinculación, yo te digo, estratégica, donde vamos a llevar, y ahí vamos generando nuevos programas. Ya estamos pensando cuestiones para las vacaciones de invierno, por ejemplo, bien, ¿no? Bien. Como siempre, ¿no?, dentro del marco de lo que es el proyecto Relevar, ¿sí? Yo lo definiría así, tenés la cuestión de los operadores territoriales, vendría a ser la encuesta en sí. ¿Cómo es la funcionalidad? ¿Verdad? Está bueno. Y nosotros acompañamos de esta manera como una pata más dentro de el vínculo, ¿no? Que no pase. Pero se transforma en una etapa clave. ¿Por qué te digo? Porque vos manejaste datos. Abriste la confianza para que un vecino te cuente: che, mirá, nosotros en el barrio necesitamos esto, la problemática pasa por acá. Viene la segunda etapa. Y la tercera, de cierto grado de avance, es cuando el vecino ve que se están haciendo cosas, ¿o no? Vamos. Es una lectura importantísima ahí, ¿o no? Sí, por supuesto. Es la materialización, en realidad. Todo es un proceso de cosas que se están haciendo. Pero bueno, uno al llevar por ahí, yo le digo, por ejemplo, mirá, en los centros inundados. Tuvimos esta difícil situación, ¿no? Y nosotros ya teníamos esta estructura armada. Entonces, rápidamente... a nuestros programas lo pasamos a tratar de acompañar desde lo humano, ¿no?, a los centros centros de evacuados, ¿no? Entonces se salió una salida desde el centro de refugio con el bus turístico, en Promín en su momento se fue con nuestros chicos peluqueros solidarios, también hubo una kermés con la gente del regimiento, entonces... Sí, acá manifestaron mucho acompañamiento. La gente que estuvo evacuada, en centro evacuado, han manifestado acá. Entonces, mucho acompañamiento. Por lo menos mucho contento. Viste que ahora estamos en un escenario de mucha escucha, ¿viste? Es decir, si vos tenés un funcionario, poner en tu caso, que prestes un oído a una persona que no la está pasando bien, ya es importante. Después verás, sabés que ¿o no? Es muy cierto lo que vos decís, porque nosotros cuando recorríamos los centros evacuados, muchas veces nos quedábamos mucho tiempo conversando con la gente y vos ves la necesidad al menos de interactuar con otra persona, despejarse un poco de la situación que estaban viviendo. Así que muy bien lo que vos decís, es decir, nosotros lo hemos detectado a eso justamente. Bueno, ¿cómo continúa si la proyectás? Vacaciones de invierno con actividades y te genera ese... ruido en la cabeza la situación económica, y te lo pregunto porque uno entiende que ante un escenario así ustedes van a jugar un papel importante. Sí, a ver, la situación económica del país es una realidad. Uh-huh. Pero yo siempre digo que es la creatividad la que te permite desarrollar programas. Sí, hay que ser, a mí se me hace que hay que ser creativo, ¿no? Ordenado, está bueno. Y creativo. Uh-huh. Y ponerle mucha gana. Uh-huh. Mucha Porque gana. Viste que vos entendés, hay un escenario, nosotros lo hemos hablado, el otro día estuvo Eduardo Caminal, estuvo Luciano Novia, en una situación compleja. Si bien por ahí es por cuestiones de la macroeconomía, pero la municipalidad es la caja de resonancia. No le van a ir a golpear a Javier Milei, van a ir a golpear a la municipalidad, decir, che, gente, necesitamos. Y ahí ustedes son como una primera línea, ¿o no? Sí, mira, desde nuestro lugar, de lo que nosotros hacemos, uh-huh. Siguiendo los lineamientos de nuestro intendente, ¿no? La uh-huh. prioridad son las personas que más lo necesitan. Bien. Esa es nuestra prioridad, bien, nuestro lineamiento. Ahí vamos a estar. Con creatividad, con los recursos que haya y tratando de hacer lo mejor uh-huh. de nosotros para que tratar de mejorarle al menos la situación uh-huh. de las personas, ¿no? Uh-huh. En los lugares que más se necesita. Uh-huh. Se pueden hacer cosas. Bien, bien. Se bien. Pueden hacer, es cuestión de creatividad y ganas. Felipe, viste que, y también para vos, Ricardo. Viste que hay un proyecto que creo que ya avanzaron, creo que en Villadela, de descentralizar un poco la municipalidad con... Me acuerdo que me lo había contado Eduardo, que me había dicho como comuna, pero tiene otro nombre, pero serían como 8 o 10 lugares de descentralización de la municipalidad. ¿Sería importante para...? Nodos, ahí está, muy bien. ¿Sería importante para este proyecto que están llevando adelante descentralizar esto o no jugaría ningún tipo de...? Es una buena pregunta, uh-huh. creo que es una buena pregunta. Yo creo que la cuestión de la descentralización está buena, uh-huh. Que hay que llevar un tiempo ponerla en práctica, ¿no? Uh-huh. Habría sí, que, si la vas a abrir tenés que hacerla bien, uh-huh. o sea, está bueno esto, sí, hay que analizarlo bien. La verdad que no soy por ahí el más idóneo para ver saber cómo funciona bien el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero una buena pregunta para pensarla. Yo uh-huh. creo que todo uh-huh. lo que sume... Hay que abrazarlo. Uh-huh. Nosotros en eso somos muy abiertos. ¿Sí? Uh-huh. De hecho, siempre tratamos de articular dentro de nuestra secretaría y por fuera, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión del bus uh-huh. se articuló con otra secretaría. Uh-huh. Seguro, es otra. Es un programa que ellos estaban uh-huh. planificando y nos sentamos a hablar, es decir, cómo se puede llevarlo uh-huh. y tratar de diseñar un programa a bajo costo, pero que el bajo costo no quiera decir que va a ser negativo, sino busquemos lo mejor con lo que tenemos uh-huh. y vuelvo sí, a recalcar del trabajo, bueno, la articulación del trabajo en equipo. También van con secretaría separada, tras la reforma de la orgánica, hoy salud también y en algún momento trabajan en conjunto, ¿no? Sí, sí. Esto así. Sí, yo quería agregar, mirá, humildemente la actividad que nosotros venimos desarrollando en los barrios, que consideramos que el Estado tiene que ir a uh-huh. territorio. Eso es un poco el pedido del intendente, de que vayamos a los barrios, que estemos uh-huh. con la gente. De nuestro lugarcito siempre tratamos de articular. Este sábado pasado nos acompañó el director de discapacidad en el bus, que la idea es que también todo el personal municipal o la mayor parte esté sabiendo, porque creo que es concientizar hacia afuera y hacia adentro uh-huh. también para que entiendan cuál es la idea nuestra. Estábamos charlando y le contaba la cantidad de gente que logramos juntar en nuestra actividad uh-huh. recreativa. Y bueno, por ahí surgió la idea que desde la parte de discapacidad nos pueden acompañar bien, como para difundir y promocionar las actividades que ellos vienen desarrollando y por ahí tratar de allanar un poco el camino en algunas necesidades uh-huh. respecto a lo que es discapacidad. Uh-huh, uh-huh. Y así la idea es ir sumando otras áreas para que puedan puedan acercarse al uh-huh. vecino mostrando todas las políticas de cada área como para sí. que el vecino esté sabiendo lo que el municipio buenísimo, le ofrece. Mirá, qué bueno como nos contá la génesis de esto, ¿no? Se encuentran. Están manejando parámetros de edades, ¿cómo manejan eso ante los chicos, ponele? ¿Cómo manejan la actividad deportiva teniendo en cuenta, bueno, vos que sos del básquet también, ¿te acordás? Teníamos los mini, íbamos separando por edades. ¿Cómo están manejando esto con el deporte social? Mirá, todo lo que es deporte social, bueno, creo que hay alrededor de 100 y pico de centros deportivos que tiene la subsecretaría. Y cada profe está 2 o 3 horas en cada lugar, donde están divididos, obviamente, por edades, franjas, exactamente. Con estímulo de 2 a 3 veces por semana en cada lugar, de acuerdo a la cantidad de chicos y todo lo demás. Así que está bueno también, se está trabajando muy fuerte lo que es la tercera edad, adultos mayores. Hay varios programas y varios lugares que se han abierto y la idea siempre es tratar de llegar a los lugares donde más se necesita. El otro día presentaron, ¿no?, un programa provincial que tiene que ver con deportes para discapacidad. El otro día me llegó un comunicado acá de la municipalidad que dice que está bueno, que se hablaba de hasta generar competencia a nivel provincial. ¿Está bueno eso o no? Sí, yo creo que todo lo que es competencia, a ver, todo lo que es tenerlo a los chicos involucrados dentro del deporte es positivo. Partamos de esa base. Creo que hay un programa provincial, los Juegos Entrerrianos, parecido a los Juegos Evita, creo que son 7 u 8 deportes, del cual también está involucrado discapacidad. Así que me parece bien, no se sabe si este año van a estar los Juegos Evita, entonces me parece bueno y una cosa que estaba necesitando la provincia. ¿Es bueno el vínculo de tu área, Ricardo, con deporte en la provincia? ¿Y es bueno primero tener este vínculo? A mí me te voy a preguntar a vos esto del programa. Yo creo que toda vinculación hacia adentro del municipio, hacia afuera y con estamentos de distintos niveles, me parece que es muy bueno, sobre todo en estos momentos donde los recursos son escasos. Soy un convencido que tenemos que potenciarnos entre todos, fortalecernos entre todos y planificar para que cada acción de cada uno de los lugares sea bien complementado uno con otro, no se superpongan y se va a poder llegar realmente a mayor cantidad de lugares donde se necesita. Perfecto, ¿eh? Aparte, terrible pivot, ¿no? Uranga, ¿o no? Sí. Jugador, en el deporte. Excelente jugador, realmente. Ah, lo recordamos. Bueno, lo mismo. ¿Cómo es los canales de comunicación? Viste que el gobernador siempre baja un mensaje fuerte como para Concordia, ¿viste? Siempre está en constante hablando de Concordia. ¿Cómo están los canales de comunicación? La vinculación y la articulación son fundamentales en cualquier gestión. No solo dentro de la cuestión estatal, o sea, dentro del Estado tenés varias instituciones, las universidades, se puede articular tranquilamente. Tenés con los privados, si nosotros armamos programas y recibimos para poder llevarlos a cabo, en este caso la cuestión turística del bus, las donaciones de empresas privadas. O sea, yo creo que hay una responsabilidad del Estado, tiene que cumplir una función de llegar a donde más se necesita, y en base a eso puede hacerlo también una función articuladora, es decir, no es solo la responsabilidad, sino articular para que otras personas, otras empresas, a través de convenios, de acuerdos, de la misma solidaridad también empresarial, se puedan sumar. Creo que para mí es fundamental lo que Es una función articuladora y una función en lo que se pueda llegar y en lo que no, articular. O sea, no, yo te digo, es vinculación, pero articulación, que, creatividad. Viste que ustedes van a manejar muchísimos datos, muchísimos datos. Cuando haya una conclusión, un cierre de la dato, y yo creo que va a ser una lectura clave para Frigerio, para Manuel Troncoso, el ministro de la provincia, también va a ser importantísimo. Los datos son la base de la planificación. Mejor calidad tiene el dato, mejor se puede pensar que va a ser la planificación. Yo eso por ahí Lo voy a vincular con desarrollo social y a los dos. ¿Cómo está el tema de alimento? ¿Cómo está el tema de en el deporte sabemos que es clave, ¿no? Muchas veces pensamos el rol de la alimentación en el deporte. Obviamente uno entiende que está muy difícil, pero ¿cómo está esto de la demanda de lo que puede ser alimento y ahí vincular con el área de desarrollo social? ¿Qué lectura están haciendo de eso? Yo creo que lo más idóneo es que alguien que esté en el área de desarrollo social te pueda comentar. Sé que tienen un trabajo que es fundamental, los chicos de desarrollo, que tienen que tener mucha sensibilidad, y creo que la tienen. Así que nosotros articulamos dentro de este grupo, tenemos representantes de desarrollo. O sea, nosotros, nuestras kermés tienen, por ejemplo, hacemos una chocolatada, es decir, eso nos ayuda a la gente de. Participa, ¿no? Nos ayuda, participa a la gente de desarrollo social. Así que con nosotros el vínculo es fantástico y siempre estamos ahí pensando y repensando, ¿no? De cómo podemos mejorar esto, es decir, hacerlo de la mejor manera, llevar el mejor servicio y bueno, en eso desarrollo social, por supuesto, en lo que nosotros estamos haciendo de este equipo de Relevar, que se dedica a la vinculación estratégica, no tenemos muy buen vínculo y la verdad que está bueno, porque nos ayuda mucho, sí. Viste que los presupuestos municipales en este caso hacen una lectura de a dónde vas a orientar el presupuesto, orienta. Sí, yo creo, disculpame Pablo, un dato para que se entienda. Dentro del programa Relevar, obviamente, se manifiesta un montón de preguntas donde los chicos que hacen específicamente el relevamiento lo hacen al vecino. Y mucho de eso, de esas preguntas, cada área participó de la encuesta, poniendo algunas preguntas que le puedan servir a cada área, exactamente. Entonces eso está bueno para saberlo. Entonces cada área sabe, a nosotros nos interesa mucho el tema de chicos de cierta franja para ver si están vinculados deportivamente o no, a los adultos mayores si tienen alguna actividad física o no. Entonces esos datos nos sirven a nosotros específicamente para deporte, planificar, y así en todas las áreas. Entonces está bueno, como dice Felipe, que ayuda a cada área del municipio específicamente hacer una planificación y un abordaje más específico posible. Para mí está bueno, Che, se me terminó el tiempo. No, metele. Sí, por ahí te decir, mira, actualmente son 19 los barrios que van 19. Dentro del proceso de relevamiento. Bien. Actualmente los chicos están en el barrio Ex Molino, están así, ahora están haciendo eso. Le mandamos saludos ahí a los chicos que así que nada, siempre que la hemos tenido hasta ahora y la han tenido ellos, colaboración de la sociedad para la hora de los datos, los chicos están debidamente identificados con sus pecheras, ¿no? Está bueno eso que pasó ahí, que dijiste, buena respuesta del vecino. Sí, por supuesto. Bien, sí, eso es importante. Es fundamental, yo creo, siempre que cuando. Yo a veces le sumo comentarios, viste que había como cierto enojo de la sociedad. Está bueno esto que contás, decir, che, hay una respuesta por parte del vecino buena, y eso está bueno, ¿no? Porque hay cierto grado de colaboración también a la gestión. Felipe, un gustazo tenerla. Disculpame, quería agregar un chivo. Este fin de semana, el sábado concretamente, a partir de las 14 horas, la kermé itinerante va a Benito Lejerem, la plaza ahí del barrio. Así que eso, bueno, a invitar a toda la gente. Invitamos a todos, igual lo vamos a repetir. Esto va a ser el sábado. El sábado. El próximo sábado ya estamos planificando venir a Carretera La Cruz con la kermé. Perfecto. Así que por ahí capaz te mandamos un mensajito. Bueno, no, acá las para que abiertas. Nos ayudes a difundir, porque para nosotros es importante cuando mayor cantidad de gente participe. No, perfecto, no vamos a estar repitiendo igual. Felipe, las puertas abiertas, Ricardo, las puertas abiertas para mandarnos información. Nosotros tenemos varios oyentes allá en la zona de Benito Lejerem, le mandamos saludos. Un gustazo y la seguimos. Te propongo esto, decir, continuará, la vamos a seguir, ¿te parece? Por supuesto. Ahí está, te agradezco mucho la visita, la verdad que está muy bueno el laburo que están haciendo. Un gustazo verte, Ricardo, y un gustazo que haya venido al programa. Igualmente, un gustazo verte y bueno, muchas gracias por el espacio para poder contar las actividades que venimos desarrollando en distintos lugares de la ciudad. Perfecto, aparte de un impacto fuerte en la comunidad.